política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Solo clásicos en Universal Estéreo. ¿Qué tal, damitas, caballeros? Qué gustazo encontrarlos nuevamente por acá, dándose el rol a aquí a Cubo Radio y sobre todo a Universal Estéreo. Muchas gracias por escucharnos. Ahí tienen, somos los superhéroes de la semana. Ojalá pasen un rico programita aquí con nosotros. Muchas felicidades a los ganadores. Bueno, más bien la ganadora del programa pasado, de su playerita de Shrek por para siempre. Ella es Belén Sinaí Pérez. Muchas felicidades, Belén. Bastantes caricaturas, por mencionar ahí algunas. Los Motorratones de Marte, una cosa fenomenal. Salchichas y Rock and Roll, que era el dicho o el eslogan de la caricatura. Y muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias por los comentarios, especialmente a Sharis Chayito Zafra. Gracias por su comentario, señorita. Pero vamos a empezar con este Universal Estéreo. Va a estar campechano. Es decir, que vamos a tener varios géneros aquí. Y pues vamos a iniciar con algo sabroso. Precisamente estamos escuchando de fondo una canción que habla de monstruos. Y pues la canción que vamos a escuchar enseguida también se llama así, se llama Monsters. Y la canción es de God Minister. Señores, escuchen el poder. Estamos en Universal Estéreo. Yo soy Yirky y comenzamos. Bien, ahí tuvimos a Monsters con God Minister, señores. Una cosa bastante rudita. Es lo que últimamente por ahí en un artículo de una revista, que no recuerdo cuál fue, ya lo denominan como el New God Metal. Qué raro eso de los géneros. Pero, pues para que haya más cancioncitas y menos parloteo, damitas y caballeros, vamos a darle saborcillo con una banda italiana. Ellos se llaman Bloody Mary, la canción es Ice Blue, y vienen un disco que se llama Blood and Roll. Una banda bastante recomendable, un poquito de metal gótico o rock gótico. Sí es rudón, pero pues escúchenlo, señores, y regresamos para hacer unos cuantos comentarios acerca de lo que sucederá en las siguientes semanas. Vámonos. enorme rola, ¿no? ¿No les parece una voz bastante cabrona, muy, muy varonil? Ajaja, como la de Don Chente. Un saludo a Don Chente que nos está escuchando. Oiga, me estaba acordando que la semana pasada, por ahí no sé si le echaron un oclayo o videaron la inauguración del estadio de las Chivas. Algo muy sui generis, ¿no? Pero se dieron cuenta que estuvo como aderezando todo en cuestiones sonoras. Ahí Nightwish estuvo con unas rolillas. Qué cagado. No estuvo en vivo, por supuesto, ¿no? Porque seguramente que el pinche Vergara no sabe ni quién chingados es Nightwish. Pero pues ahí anduvo las rolillas de Nightwish. Bueno, pues para que nos dé tiempo de escuchar todas las rolillas, vámonos también, ya que andamos en esos terrenos de las voces enormes, chingonas, pues vamos a escuchar a JP Lepaluoto de Caron con la canción, se llama Bullet. Esta canción viene en su último disco con los señores de Caron, y el disco es Songs for the Sinners, un disco bastante recomendable. Yo creo que el mejor de toda su carrera en Caron. Échele un oclayo, señores, está muy chingón. Nos vamos con esa rolita, se llama Bullet, y ellos son Caron. Before the bullets met the shadow which I thought Bien, ahí tuvimos a Caron con Bullet, una de las rolas del disco Song for the Sinners, muy recomendable. Él estuvo participando, Lepaluto, en el primer disco de Poison Black, que a mi gusto, a mi parecer, creo que es uno de los más chingones de Poison Black. Por cierto, en este año acaba de salir su más reciente álbum, pero pues sabemos que con otro vocal. El disco que yo les comento de donde participa Lepaluto es precisamente el primero, que es Escape Ecstasies. Un disco bien chingón, desde el inicio hasta el final ustedes pueden estar extasiados. Entonces también es recomendación de Universal Terror para todos ustedes amantes del rock gótico o metal gótico, como quieran llamarle. Pero bien, pues vámonos con algo ya un poquito más oscurón, ¿no? Vamos a escuchar algo de Dance Macabre. Esta canción tiene un remix, pero me pareció más adecuado poner la original, porque pues es como el generito que estamos manejando en esta emisión de Universal Terror. La canción se llama Oblivion, ellos son Dance Macabre y la rola viene en el disco Eva. Vamos a escuchar y regresamos. Yeah. Eso fue, claro que sí, Dance Macabre. Una banda muy buena también, recomendable. Es prácticamente todo lo que colocamos aquí en la programación de Universal Stereo. Es pues de muy buena calidad. Sobre todo, por cierto, esto que le estoy mencionando de la calidad, déjanos sus comments, por favor. Los comentarios acerca de la calidad del audio, espero que se mejoren en esta emisión. Coméntenle, por favor, y dejen, si quieren decir groserías y la chingada o insultarme, pueden hacerlo, pues de manera, ¿cómo decirlo? Ya se me fue hasta la idea. Mejor vámonos con los saludos, señores. Vamos a saludar especialmente a mi primo, el señor Víctor Manuel, y a su querida esposa Isa, que al parecer nos escuchan, pero especialmente al Víctor, porque fue su cumpleaños. Y un saludo a mi carnalilla por allá en Monterrey, que también cumplió años en esta semanita, hace algunos días. Y si ustedes quieren algún saludo, pues dejen sus comentarios o escríbanos a jirki@cuboradio.tk, ese es el mail, o escriban sus comments aquí abajito exactamente. Dejen su nombre, si quieren algún saludo, a huevo se los pueden mandar. Alguna declaración por internet sería muy original, con alguna petición de una rola. En fin, señoras y señores, hemos llegado al final de esta rolilla. Y hablando de declaraciones de amor y todo esto, nos vamos a despedir con una canción romántica al estilo de Universal Stereo. Fue un placer estar con ustedes, señoras y señores. Síganos en Twitter, por favor, @jirki. Por ahí hay un Facebook que no lo utilizo mucho, pero si ustedes nos siguen en esos dos lados, yo antes de hacer la grabación pertinente a la semana, aviso para que pues igual ustedes me pidan alguna rola y sepan en qué momento estamos grabando el programa. Entonces, el Facebook también me pueden encontrar como Jirki, con un apellido medio extraño, pero ahí andamos. Entonces, ahí tienen, el mail es jirki@cuboradio.tk, el Twitter es jirki@jirki y el Facebook es Jirki con un apellido muy raro. Pues señores, llévensela muy leve, los dejo con una canción. La canción muy romántica es de My Dying Bride y la canción se llama For You. Hasta siempre, señores.